Que naciste para mí, tuyo será mi amor, todo te lo brindaré, con mis besos sellaré tu boquita de placer. Hoy me encuentro tan dichoso porque ayer te conocí, y sin conocerte, Doris, vivías dentro de mí. Hace tiempo que quería conseguir tu boquita que ahora es para mí. Hace tiempo que quería conseguir tu boquita que ahora es para mí. Que naciste para mí, tuyo será mi amor, todo te lo brindaré, con mi beso sellaré tu boquita de placer. Hoy me encuentro tan dichoso porque ayer te conocí, y sin conocerte, Doris, vivía dentro de mí. Hace tiempo quería conseguir tu boquita que ahora es para mí. Quería conseguir tu boquita de oro para mí. Quería conseguir tu boquita que ahora es para mí.